¿Dónde están, perros? Tío, arranca. El perro amarillo toma la delantera, aunque al parecer tiene un conflicto interno. Aprovechando eso, el perro azul haciendo una maniobra extraña, quedando perdido en una cortina de humo. Pisándole muy de cerca la cola, el perro tricolor, que pareciera que tiene cola de dinosaurio. Y a lo lejos no se distinguen bien los demás cachorros, pero más o menos son de color naranja, rojo y otros más, que a pesar de este banderazo de salida, no hubo nadie en las tribunas, ocasionado por el virus AH1N1R, no sé qué, que suena como placa de tráiler. No se despeguen de sus asientos, señoras y señores, que esto acaba de empezar. Y mientras vemos cómo se golpean y rasgan las medias, escuchemos este tema, que ya es todo un éxito. Señoras y señores, atención, atención a la campaña electoral. No se levanten del sofá, que el circo va a comenzar. Ya hablan de promesas que no cumplirán. ¿Y qué más da? Que se va a acordar.